Hoy es lunes 12 de mayo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Maniobras militares ocupan el espacio público de Berriozar. Un grupo de madres y padres que regresaban de dejar a sus hijas e hijos en el colegio público Mendialdea se toparon con un gran número de militares armados y que ocupaban todo el camino que pasa entre el aula de la naturaleza y el taller de jardinería de Lanchotegui. Este camino es muy frecuentado por vecinas y vecinos que pasean a diario por él y también por niñas y niños, ya que es paso habitual de miles de estos para acceder a los centros Mendialdea. Todo el ancho del camino fue ocupado, incluido el carril bici, y los militares del Regimiento América 66 del acuartelamiento situado en Aintzuain pasan entonando canciones de guerra y, tal y como se ha recogido en un vídeo que se ha hecho público, no es la primera vez que este regimiento emplea lugares públicos para realizar sus maniobras. En varias ocasiones, el casco antiguo de Berriozar ha visto rota su tranquilidad habitual por este tipo de prácticas militares armados. Estas maniobras del regimiento coinciden en el tiempo con una polémica abierta por la exposición que conmemora el 250 aniversario de este regimiento y que se instalará previsiblemente en la ciudadela. Rally y salida fotográfica, un final para enmarcar. Así es, Garasi, ya que la primera semana de la fotografía en Berriozar ha terminado con una salida fotográfica que se realizó ayer mismo, que contó con una participación de 18 personas. En la misma se realizaron fotos de nuestro pueblo como si de una visita turística se tratara. Por otro lado, 41 personas participaron en el segundo rally fotográfico organizado por Bergasqui, en el que tuvieron que fotografiar e intentar reflejar la historia y las gentes de Berriozar. En la mañana del sábado día 10, los asistentes tuvieron que realizar un ejercicio de 5 pruebas diferentes. Las pruebas fueron muy diversas, unas más técnicas y otras más libres. Escuchamos las palabras de uno de los organizadores de este evento. La valoración de este rally fotográfico no puede ser más que positivo, porque esta segunda edición hemos conseguido aumentar la cantidad de asistentes, siendo este año 41 personas, 15 menores y 26 adultos. Y bueno, el día ha sido mejorable porque el año pasado hay que recordar que nos nevó y nos hizo frío. Este año ha hecho muy buena temperatura. Las pruebas creemos que ha habido un poco de todo, un poco técnicas y un poco más artísticas y libres. Y la gente, por los comentarios que hemos ido recibiendo conforme entregaban las fotos, pues ha estado muy contenta y la verdad que sí, es una valoración muy positiva. Renacer Berbici representó ayer la obra Celestinas. La función fue ayer a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música, a la que asistieron un centenar de personas. La compañía teatral Renacer Berbici se compone de jóvenes entre 18 y 25 años para mostrar al público navarro su radical e innovador concepto dramático. Llevar a cabo una auténtica deconstrucción del teatro clásico es el objetivo más claro de esta compañía. En el actual montaje, Celestinas invitan al espectador a disfrutar el gran clásico de Fernando Rojas. La obra aparece en un momento de transiciones, cambios y dudas, y esa compleja atmósfera de alteraciones, transformaciones y axiomías existenciales es el eje sobre el que se vertebra nuestra adaptación. Así dice la compañía Renacer Berbici. El PSOE celebra hoy un mitin. Así es, con motivo de la campaña electoral de las elecciones europeas, el PSOE celebrará hoy un mitin a las 7 de la tarde en el Kulturgune, en el que intervendrá Juan José Lizarbe. Abrimos la sección de información deportiva comentando el partido disputado por las chicas del regional. Cuéntanos, Xavi. Pues la verdad, Garasi, es que no tuvieron mucha suerte, ya que las de Barañain se impusieron con cinco tantos a dos en el marcador. No ha sido un buen fin de semana para las chicas del regional. Andrea Degoñi, sexta en la segunda Copa de España de escalada. Celebrada este fin de semana en Barcelona, la berriozartarra Andrea Degoñi ha quedado a tan solo una presa de cuatro de sus compañeras que le precedían. Y a pesar de quedar sexta, ha hecho un buen trabajo la escaladora. Los amigos de la montaña en el Ocoro. A pesar del mal tiempo, el colectivo montañero Amigos de la Montaña consiguió superar los 1.259 metros del monte Ocoro. Lo hicieron desde el collado de Orquiaga y, como decimos, una meteorología que, si bien no les impidió hacer cumbre, sí que no pudieron disfrutar de las vistas que ofrece el monte Ocoro. Y Decathlon celebró su día de la bici. Varios cientos de personas participaron ayer en el Decabike, que la tienda de deportes organiza todos los años, aunque ha sido un gran número de personas las que participaron. Y se pudieron ver ayer con sus bicis por las calles de Berriozar. Esta edición ha sido menos numerosa que en años anteriores. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción para hoy, Garasi nos cuenta que tendremos brumas y nieblas matinales, intervalos nubosos con nubes medias y altas, aumento de la nubosidad durante la tarde-noche. Podría llover algo durante la segunda mitad del día y viento flojo y variable a primeras horas, predominando la componente sur, flojo moderado del norte-noroeste el resto del día. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.